Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de este anuncio que hizo hoy el gobierno a través del vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa en la que habló de los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei, haciendo por supuesto elogios a la gestión que se inició el 10 de diciembre de 2023 y acto seguido, como primer anuncio del día, dijo que se eliminaba el Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que de los 964 trabajadores que tiene esta institución, solamente iban a quedar 64 y que los otros 900 puestos de no trabajo, dijo Adorni, quedarían sin efecto. Un ahorro de 9.000 millones de pesos según el gobierno. También dijo que tiene 160 delegaciones este instituto, dos sedes, 204 vehículos, que se entregan fondos discrecionales a cooperativas y municipios, que es un organismo ineficiente. Para conocer la otra mirada, estamos en contacto telefónico con Marcelo Ruesta. Él es trabajador del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en la región del NEA, integrante del sindicato ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien Marcelo, gracias por atendernos. Bueno, hice esta introducción para escuchar tu respuesta y la respuesta de los trabajadores y trabajadoras. ¿Qué tienen para decir de esto? Bueno, primero digamos que todos los argumentos que utilizó el vocero, digamos, para argumentar el cierre del INASI son mentiras. Porque, digamos, de hecho, respecto a la cantidad, digamos, de no trabajadores, digamos, es totalmente falso. No la cantidad, sino el hecho de que no trabajamos. Se puede acreditar claramente, digamos, los trabajos, las tareas que hacemos, los proyectos que formulamos, lo que estamos ejecutando, que es información pública, digamos, y que claramente en cada territorio donde estamos laburando, los productores, las productoras, las familias, inclusive los trabajadores de otros organismos, digamos, con los que articulamos, saben lo que hacemos. Y eso tiene que ver, digamos, está demostrado con todo el arco, digamos, de repudio que generó el lanzamiento, el anuncio este, digamos, el arco de repudio por parte de organizaciones, de entidades, de universidades, de asociaciones. Me parece que, digamos, analizar cada uno de esos puntos nos llevaría mucho tiempo, pero, por ejemplo, el tema de los vehículos, que menciona que hay 200 vehículos. Nosotros el trabajo que tenemos que hacer en territorio, porque nuestro trabajo se desarrolla básicamente en los territorios rurales, lo hacemos y lo venimos desarrollando con nuestros vehículos particulares, porque no contamos con movilidad. La mayoría de las camionetas que menciona están rotas o están en desuso, y de hecho ni siquiera tenemos para el combustible, así que nosotros aportamos nuestro vehículo y el combustible para estar en territorio. Digamos, respecto a las delegaciones, menciona que hay dos sedes y o sea, tampoco es cierto. Está la sede en Buenos Aires, que es donde está la sede central, pero digamos hay una delegación provincial, o sea, en cada provincia hay una delegación con sede en la mayoría de los casos en las capitales y en otros casos en alguna ciudad del interior, y después estamos desperdigados por todo el territorio del país, digamos. O sea, no quiero extenderme en esto porque me parece que darle demasiada entidad a ese conjunto de mentiras, digamos, pero sí claramente que no nos sorprende que un gobierno como este, digamos, quiera cerrar el instituto, quiera, digamos, cerrar la política en el sector del agricultor familiar, porque es un sector, digamos, que molesta, digamos, un sector que no es servil, digamos, a este tipo de gobierno. De hecho, durante el macrismo hemos sufrido también despidos y se intentó, digamos, destruir, lo hemos resistido, así que vamos a seguir resistiendo y a este gobierno también lo vamos a resistir, digamos. Uh-huh. Marcelo, ¿podría contarnos algunos ejemplos de las tareas que ustedes realizan? Porque desde Farco conocemos la realidad de los trabajadores y trabajadoras de lo que fue siempre la Secretaría de Agricultura Familiar o el Área de Agricultura Familiar o el Estado tratando de promover y acompañar a los pequeños productores de la agricultura familiar, porque por ahí puede puede resultar chocante para mucha gente que está en esta onda de la casta, la política, como mala palabra, que haya vehículos. Si uno dice en la extensión del territorio argentino, moverse en un vehículo tiene toda la lógica para asistir a las poblaciones rurales. Pero ¿cuáles serían algunas de las tareas que ustedes realizan diariamente, como para que la gente que nos escucha en todo el país conozca y entienda la falsedad de lo que dijo el vocero hoy? Bueno, primero que el sector, digamos, que nosotros acompañamos y que venimos asesorando y estando presentes, son familias que están dispersas en todo el territorio nacional, y por ser, digamos, la característica de la agricultura familiar, del campesinado y las poblaciones y comunidades indígenas, como todos saben, digamos, están en sectores, digamos, de difícil acceso, no están cercanos a las ciudades, porque justamente el sistema este lo que hace es generar en los sectores centrales, digamos, que este tipo de producciones se vayan, digamos, a las periferias. Entonces, para acceder a esos lugares, obviamente que es necesario trasladarse, digamos, porque no están en las capitales. Y bueno, y para eso necesitamos la movilidad. Nosotros, básicamente, nuestro trabajo tiene que ver con acompañar a estas organizaciones, a estas comunidades, para que desarrollen, digamos, su producción, y para que esa producción, ese desarrollo, ese mayor volumen, esa mejor comercialización, les permita tener una mejor calidad de vida, digamos, en los lugares donde están viviendo, donde están produciendo. Porque si no, lo otro sería abandonar esta asistencia, este acompañamiento, y que el mismo sistema, digamos, conduzca a que estas familias tengan que buscar una alternativa de ingreso, buscando laburo, digamos, en las grandes ciudades, digamos, desarraigándose de su territorio y generando condiciones paupérrimas de vida en los cinturones de las grandes ciudades, digamos, que todos sabemos lo que pasa, digamos. Entonces, nuestro acompañamiento tiene que ver, digamos, con estar presentes en el territorio, identificar las problemáticas de cada territorio, que no son las mismas, identificar las limitaciones que hay, digamos, para el desarrollo de la producción, y a partir de eso, digamos, ver y buscar en conjunto con las comunidades, con las organizaciones y con nuestro aporte, la mejor solución, digamos, o la mejor alternativa, digamos, ante esas limitaciones. Ahí, digamos, dentro de eso, del diagnóstico, puede surgir, por ejemplo, que falte infraestructura productiva y entonces tengamos que buscar financiamiento, digamos, a través de proyectos en financiamiento de externos o de otros organismos del Estado Nacional para mejorar la infraestructura productiva. Otras problemáticas que acompañamos es la falta de medios, digamos, para trasladar la producción de estas familias, porque son familias que, si bien cuentan con mano de obra, digamos, para desarrollar su producción, no tienen por ahí, digamos, medios para llevarla, digamos, a los lugares donde se comercializan. Entonces, por ahí, digamos, surgió esta idea de los mercados de cercanía, los mercados campesinos, las ferias francas, que permitían un contacto directo entre productores y consumidores, les permitió a los productores vender a mejores precios y a los consumidores acceder a productos de calidad y a identificar de dónde venían esos productos. Bueno, no sé, no quiero extenderme, digamos, pero tiene que ver con eso, para identificar, digamos, la aplicación de algunas técnicas alternativas de producción que permitían reducir la cantidad de insumos externos o de agrotóxicos, digamos, la producción, y tener un planteo agroecológico u orgánico, digamos, de la producción. Digamos, todos esos son lineamientos que venimos desarrollando con nuestro laburo en los territorios, digamos, ¿no? Pero básicamente lo central de esto tiene que ver con la presencia para poder identificar. Es muy difícil generar una política pública que tenga eficiencia si no tenés, y más con este sector, si no tenés presencia en los territorios. Digamos, alguien que esté sentado en Buenos Aires no puede diseñar una política para la agricultura familiar si ni siquiera conoce qué es la agricultura familiar, digamos. Es decir, Marcelo, muchas de las ferias que funcionan en distintos lugares del país, donde la gente puede acceder directamente a los productos desde la mano del productor, tienen de algún modo, o ahí se nota el trabajo que han hecho todos estos cientos de trabajadores que hoy van a ser despedidos. Exactamente. Sí, sí, es así. O sea. Marcelo, estamos hablando también de trabajadores técnicos, profesionales especializados, digamos, capacitados. Sí, no, nosotros, digamos, en toda la planta de trabajadores, digamos, del INAPSI, tenemos diferentes tipos de formación. En algunos casos somos trabajadores con formación universitaria en áreas, las que llamamos las áreas duras, digamos, como agronomía o veterinaria. Pero también tenemos trabajadores y trabajadoras que provienen, digamos, con formación universitaria de las ciencias sociales. Y también tenemos compañeros y compañeras trabajadores que no tienen esa formación, pero que tienen una vasta experiencia, digamos, en el laburo, en este tipo de trabajo, y cuyo aporte, digamos, es fundamental y es quizás tan importante como el aporte que podamos darle quienes provenimos, digamos, de saberes de la universidad, digamos. Así que es como un amplio panorama porque nos permite generar, digamos, equipos multidisciplinarios que aborden, digamos, la complejidad y la heterogeneidad que yo decía antes de la problemática en los territorios, digamos, ¿no? O sea, es un abordaje multidisciplinario, digamos, el que hacemos en cada uno de los territorios. Estamos hablando con Marcelo Ruesta, trabajador del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, que el Gobierno Nacional ha anunciado su prácticamente eliminación. Marcelo, también podemos decir que el presupuesto que el gobierno presenta como un despilfarro que se hacía, estos 9.000 millones de pesos que ahora se van a ahorrar, ¿era suficiente o era un monto que se venía reclamando que se amplíe históricamente, digamos, como recursos que el Estado destinaba a la promoción de la agricultura familiar campesina e indígena? Históricamente se vino, así como, digamos, a lo largo de los 30 años que tiene el laburo en nuestro sector, digamos, y diferente institucionalidad que tuvo esta política, históricamente se vino reclamando otro lugar, digamos, dentro del Estado con respecto a esta política. Y ese otro lugar no tenía que ver únicamente con el tema institucional, el nombre de ser secretaría o instituto, sino la importancia real que tenga en el presupuesto, digamos, y con darle un presupuesto que corresponda. Hoy el vocero decía que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de sueldos y el problema, digamos, es que históricamente se vino reclamando que tendríamos que tener más presupuesto para poder financiar, digamos, los proyectos y para poder solventar, digamos, los gastos que implica mejorar realmente la producción de los productores, digamos. Entonces, no quiere decir que sea adecuado el presupuesto, porque históricamente, digamos, se vino diciendo que no, que en realidad necesitamos mucho más. De hecho, nosotros, muchos de los proyectos que hacemos, la gran mayoría de los proyectos que venimos ejecutando tienen que ver con financiamiento o externo, o sea, de organismos multilaterales, digamos, internacionales, o con financiamiento de otros organismos, digamos. Son muy pocos los programas que hay dentro del mismo instituto y con muy poco presupuesto, digamos, para desarrollar la tarea que tenemos que hacer en todo el país, digamos. Marcelo, por último, preguntarte qué van a hacer ustedes, los trabajadores y trabajadoras, ante este anuncio, ante esta decisión del gobierno. Mira, nosotros ahora estamos, en el día de hoy, salimos a tratar de refutar toda esta serie de mentiras, digamos, que con las que argumentaron el cierre del instituto, y bueno, y empezamos una serie de actividades que tienen que ver, bueno, con mañana en cada provincia va a haber jornadas de visibilización, de difusión, digamos, de todas estas cosas que venimos diciendo, tratar de refutar las mentiras sobre las cuales se construye esto y tratar de profundizar un plan de acción, digamos, que tienda a revertir esta situación. Nosotros creemos, digamos, que lamentablemente no somos el único organismo, como ya sabemos, digamos, porque estuvo TELAM, estuvieron los CDR, bueno, todos los organismos vinieron tratando de cerrar la INAI. Así que, bueno, el paso siguiente es juntar fuerza, articular, digamos, con todos los otros organismos y poder entre todos, digamos, resistir a esto. O sea, plantear, digamos, este gobierno, tratar de que vuelva para atrás y de que marcar claramente que este no es el camino, digamos, que tenemos que tener como país si queremos realmente salir adelante, digamos, ¿no? O sea, no, nos parece que eso, o sea, vamos a seguir resistiendo, luchando en conjunto con las organizaciones y con nuestros compañeros trabajadores y, bueno, los que quieran sumarse. Marcelo Ruesta, trabajador del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, te agradecemos muchísimo este contacto con Farco, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por difundir. Un abrazo. Un abrazo.